una rosa acabada de brotar. En primavera y en un bello amanecer, así te vieron estos ojos que por ti lloran ahora, tú has de saber por qué. Eres la rosa a quien antes yo entregué mi vida llena de ternura y mucho amor. Hoy me abandonas y me dejas a llorar en esta cruz de sacrificio y de dolor. Eres la rosa a quien siempre yo entregué cariño, amor y un mundo lleno de placer. Cuánta tristeza contemplar que ya te vas. Es increíble que esto pueda suceder. De todos modos tu recuerdo queda en mí como raíz que ya jamás arrancaré. Adiós amor, que seas feliz. Yo mi fracaso eternamente lloraré. Eres la rosa a quien siempre yo entregué cariño, amor y un mundo lleno de placer. Cuánta tristeza contemplar que ya te vas. Es increíble que esto pueda suceder. De todos modos tu recuerdo queda en mí como raíz que ya jamás arrancaré. Adiós amor, que seas feliz. Yo mi fracaso eternamente lloraré.